Que gonorrea en este país por protestar o por simplemente alzar la voz contra un estado de mierda. Cremen a cualquier joven en un cementerio de este puto país. Que gonorrea que aparezcan muertos cada día. Que gonorrea que esto no cese. Esto es el país más feliz del mundo, hijo de puta. Yeah. Festival de Ayazalestro en Montorado y estos espacios a la banda que chinga. Nos vamos a despedir con estos dos últimos temas. Antes de decirte, bueno.